Hay muchas ferias en Gualmayén, muchas Sí. ferias populares, Gualmayén y Las Heras, muchas, que son dos departamentos que tiene muchos barrios populares. La verdad que mucho, Gualmayén mucho más. Densamente poblacional es mucho más grande Gualmayén que cualquier otra municipalidad en Mendoza. Y también, como dije recién, muchos barrios populares. Una Sí. de esas ferias populares se ubica en la calle Roca de atrás de es el cementerio de Gualmayén. Sí. Ahí se hace una feria todos los sábados. Hablamos con los feriantes que están denunciando una situación con la municipalidad que los quiere pulverizar. Una vez más, la derecha tratando de obligar a las clases populares a no trabajar literalmente. Así que escuchemos qué es lo que pasó este sábado que 31 de agosto, que fue el sábado pasado, ¿qué pasó allí? Vamos a escuchar. Buenos días, ¿su nombre? Jessica. Jessica, ¿y? Arturo. Bueno, trabajan en una feria. Díganos dónde, cómo se llama la feria y a dónde está. La feria se llama Creciendo Juntos, está en los terrenos del ferrocarril entre calle Rópolo e Higuerita. Bien. O sea que es jurisdicción del ferrocarril eso. Eso, exactamente. Como para arrancar. ¿Y qué pasó el sábado 31, este que pasó, 31 de agosto? Bueno, buenos días. El sábado, de repente, yo estaba en mi puesto y de repente me vinieron dos inspectores preguntándome mi nombre, que no sé de dónde lo sacaron. De la municipalidad de Guaymallén, inspectores. Inspectores, exactamente. Bueno, me pidieron una autorización que andaban buscando a una persona responsable, o sea, encargada, digamos, de la feria. Entonces yo les dije, no, si acá no hay ningún encargado. Somos un grupo que más o menos estamos en organización. En asamblea trabajan. Exactamente. Y dice, bueno, ¿nos puede acompañar? Porque queremos pedirle una autorización para que entre nuestra gente y no y haga una inspección ocular de lo que se está vendiendo acá. Los inspectores decían eso. Exactamente, exactamente. Bueno, Claro. fuimos con Yeka y, oh, sorpresa, que eran como 10. 10 más. Ellos se acercan con el señor Tulo, Arturo, se acercan a mi puesto porque algunos apuntaron de que nosotros éramos como que los organizadores, pero en realidad nosotros somos todos. Experiente. Claro, todos decimos más o menos por igual. Hay cuatro o cinco personas que intentan organizar que intentamos organizar la feria. Sí. Bueno, los dos inspectores se hacen presente en mi puesto. Bueno, los dos vienen supuestamente que ha habido denuncias, que se está cobrando el puesto del lugar. Primero fueron con vos, Arturo, Primero y después fueron fueron con con don vos. Arturo y luego vinieron conmigo. Bueno, porque habían dicho varios que nosotros éramos los organizadores. Vienen, me dicen que hay denuncias de que estamos cobrando el puesto. Primero por eso. Le muestro que no es así, que no es verdad. Lo que en realidad hacemos, los que intentamos organizar, es cobrar una colaboración de 100 pesos lo mínimo. ¿Para qué? Para que luego el predio quede limpio. Se le mostró las listas, le sacaron fotos, ellos las tienen impresas, las han adjuntado a las notas que hemos dejado. Le mostré todas las listas y le conté qué hacíamos con el dinero. La plata que se junta se da a dos o tres personas para que limpien el predio, para no dejarlo sucio porque es una denuncia de los vecinos, que el predio a veces muchas veces quedaba sucio. Claro. Entonces lo dejábamos limpio de esa manera. El resto de plata que se junta, que tampoco es un gran monto, compramos mercadería y se hace un sorteo para todos los feriantes. Siempre todo, entonces todo es. Esto se hace más o menos 3 sábados que queríamos organizarnos. Entonces toda la plata que se junta se compra mercadería y se hace un sorteo. Pero esta feria no es de ahora. ¿Cuánto tiempo No. tiene esta feria? La feria tiene más de 6 años, que empezó con los vecinos haciendo trueque. Sí. Prácticamente igual también ahora hacemos trueque. Hace 2 sábados cambié una ropa por algunos condimentos, que es lo que vendo. Claro. Entonces no se ha perdido eso. La feria no, la feria es antigua, no es de ahora. Sino que hace tiempo intentamos organizarla porque este último tiempo, por la economía Se ha que sumado. atraviesa, se ha sumado ya y ha crecido de una manera. O ¿Cuántas sea, familias trabajan ahí? más de 200 familias. Siempre decimos, somos como 200 feriantes, pero eso representa más de 200 familias. ¿Y están todos los sábados? Todos los sábados, todo el día. ¿De qué hora? Hay gente que llega desde las 6 6 de de la la mañana. mañana. ¿6 de la mañana? Sí, Hasta las. hasta las 6 de la tarde. Largo, largo el trámite. Exactamente. Y mi mayor sorpresa fue que cuando entraron los inspectores, que lo primero que me dijeron, que después que la autorizamos con YECA que entraran para que hagan su trabajo, digamos. Sí, que era una inspección ocular. Exactamente. Y lo que me dijo los dos inspectores, que era Ana, que es una, la puedo nombrar, que trabaja acá. Sí, sí. Y el otro es Pablo, el otro es Pablo. Ajá. Y dice, dice qué sorpresa, qué bien organizados que están. Y le digo yo, esa es mi culpa, porque yo soy el responsable de organizar la entrada y salida de los vehículos. Es mi culpa. Bueno, qué lindo, bueno. Es como que me tiraron al anzuelo. Claro. Entraron como muy solidarios, que ellos venían a ayudarnos. Entonces yo fui a la entrada y le digo, bueno, si ustedes dicen que es para venir a ayudarnos, para nuestro bien, digo, bueno, ¿de qué manera nos van a ayudar? No, dice, queremos saber qué venden, qué condiciones y no sé qué. Y digo, bueno, mira, le pasé a contar que anteriormente ellos habían venido, nos habían reconociendo la feria. Ellos vinieron, muchos de estos partidos vinieron a nuestra feria. ¿Muchos de estos inspectores? No. Los partidos a los que los pertenecen políticos. los inspectores, los políticos, vinieron a hacer campaña, prometieron gazebos y tablones viendo las condiciones que algunos feriantes estaban porque tenían mantitas. Sí. Que la mayoría vas a ver que son manteros. Sí. Entonces, bueno, le digo, mira, esa fue la promesa que nos hicieron. ¿Qué vienen a decirnos? No, mira, bueno, vamos a ayudarlos a organizarse. Entraron de buena forma. Estábamos hablando solo con dos inspectores, cuando vemos de pronto 10 inspectores, varias camionetas, dijeron que venían de buena forma, que no querían venir con la policía y no decomisar. Cuando empiezan a hacer firmar a los primeros feriantes una notificación de que estaban incumpliendo la ley y que la próxima vez le iban a sacar la mercadería. ¿La próxima vez es este sábado? Es este sábado. Nuestra urgencia es seguir manteniendo el lugar de trabajo, porque un sábado que estas familias no trabajen, no tienen para comer. Claro. No es la situación que estamos viendo todos, pero la mayoría de las familias, te aseguro que es así. Y ¿qué reflexión te merece? Tal cual, yo pienso que las ferias populares son muy importantes para la provincia, para el departamento en sí, ya sabiendo la masa popular que se maneja en el departamento de Guaymallén, y me parece totalmente injusto que ahora los quieran retirar de ese lugar cuando en plena campaña le mandaban camiones de riego en un lugar donde es un lote baldío que está al lado del cementerio, donde es todo tierra, y ellos en plena campaña les mandaban camiones de riego para la gente. Y ahora resulta que la gente ya no les sirve porque ya están en el mandato, entonces es bueno que tomen conocimiento y recuerden, que tengan memoria sobre todo, de que esa gente fue la misma que los votó y ahora están allá arriba. Entonces ahora nos olvidamos del voto popular, de la gente que estaba en las ferias. Ellos mismos, tengo entendido y conocimiento propio, de que al terminar las ferias, ese lugar era todo totalmente desolado, y al instalarse esa feria ahí, al terminar su trabajo, que es solamente un día en la semana, le pagan a una persona para que limpie todo el lugar y lo deje en condiciones para la próxima feria. Bueno, esto que ahora has bajado vos de la municipalidad y has comunicado con esta gente, ¿qué pensás que puede llegar a pasar? ¿Qué posibilidades hay de, no sé, de sacar algo positivo de esto? Mira, yo teniendo conocimiento de otros departamentos, por ejemplo en Las Heras, donde abona cada feriante un canon para ponerse solamente con un mesón, creo que estaría bueno que el municipio tome conocimiento de ese proyecto que tienen allá y que le dé la oportunidad también a estas personas de Guaymallén que quieren solamente trabajar y llevar un hueso, aunque sea a la olla. Un plato de comida que sabemos que hoy está costando bastante, los impuestos que han sido totalmente una suba impresionante, sí. Y no les alcanzan a ellos, y son solamente feriantes que no molestan a nadie y no están haciendo nada fuera de lo legal. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. José Pozzoli, concejal por el Partido Justicialista en la Municipalidad de Guaymallén. Bueno, vos también te has acercado a hablar con estos feriantes que están ubicados en la calle Roca, atrás del cementerio, y que, bueno, a ver si es así. ¿No es la primera vez que hablas con ellos? No, es un tema que ya venimos siguiendo hace tiempo. Bueno, esta semana, a partir de que el municipio el sábado pasado los ha notificado para que se fueran del lugar y demás, hemos estado nuevamente conversando con ellos y, bueno, los hemos estado ayudando no solo a intervenir ante el municipio para que los deje seguir trabajando, sino para que se organicen entre ellos y hagan un trabajo en el tema gastronómico por el tema bromatológico, que hagan un trabajo con el tema residuos, que tengan baños químicos, o sea, que se instalen, pero de la mejor manera posible, sin generarle problemas a los vecinos ni a la zona. Y que dejen el espacio público totalmente limpio, como lo encontraron, porque ellos trabajan nada más que el sábado. Y después eso, son canchas de fútbol, es una plaza, entonces la idea no es que no puedan trabajar, sino que sigan trabajando los sábados, pero en forma organizada y que dejen el espacio como lo encontraron de la mejor manera posible. Tengo entendido que sí, que lo dejan limpio, por lo menos es lo que expresaron recién. Hay algo que también fundamentaron, que esos son espacios del ferrocarril. Yo no sé si esos son del ferrocarril, son de la municipalidad. ¿Tiene, si son del ferrocarril, la municipalidad tiene injerencia allí? Sí, son, nosotros hemos hablado con la gente del ferrocarril. Esos son espacios del ferrocarril, no son espacios del municipio. La municipalidad tiene injerencia en todo lo que es venta que no esté autorizada por el municipio. Entonces, así sea en una propiedad privada, si vos abrís un negocio en tu casa y no estás autorizado por el municipio, también puede la municipalidad clausurártelo o cerrártelo. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al municipio es que los deje trabajar en forma organizada, que ellos se inscriban, que ellos hagan el curso de bromatología, los que venden alimentos, que ellos alquilen un par de baños químicos y los pongan ahí para los feriantes, que tengan seguridad, o sea, que se organicen para trabajar los sábados y que el municipio los autorice bajo estas condiciones. Entonces, la idea no es que no los dejen trabajar, sino que los dejen trabajar organizado y bajo condiciones para que no vayan a perjudicar a ninguno de los otros vecinos ni vayan a tener ningún problema con las comidas, bromatológicos y demás. Tal vez pagar un canon como vendedor ambulante. Exactamente, sí, si tienen que pagar un canon que se los cobren, como los autorizan. Nosotros acá estamos viendo frente a la plaza, frente al municipio, unos stands de artesanos de la municipalidad de Agüemayén que están en la calle, enfrente de la iglesia. Digo, de esta misma manera, a esta gente le cobran un canon, los organizan y se lo permiten. Bueno, de esta misma manera, que lo hagan en la estación del ferrocarril Belgrano, ahí al lado del cementerio. Y ellos no tienen baño químico, vienen a la municipalidad, pero... Exactamente, igual, pero no tienen baño químico, no tienen, digo, y están todo el tiempo instalados acá. Evidentemente, ahí hay una autorización municipal. Bueno, de la misma manera que están autorizados en el frente del municipio, o los autorizan en otros lugares, que se los autorice y se los organice para que puedan trabajar ahí. La misma vara debería ser. Exactamente, la misma vara para todos, digo. Y en esto, los mismos feriantes lo saben, están organizados, y lo que están pidiendo esto, que los dejen trabajar en forma organizada, ordenada, y si tienen que pagar algo, que lo paguen. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Perfecto, ahí escuchábamos entonces, Gato, lo que nos decían estos dos concejales acerca de la situación ahí en la feria. Sí, ahora te cuento que lograron pasar a la municipalidad, les están atendiendo y tal vez escuchando el reclamo. Veremos qué pasa, y habrá que ir el sábado a ver también qué pasa. Uh-huh. Porque con este tipo de gobierno nada es garantía, así que te puedo asegurar que el sábado vamos a estar allí a ver en qué momento sucede lo que no queremos que suceda. Ojalá que no suceda, digo. Eso es básicamente. Así que bueno, te cuento que ahora estoy en un evento que se está haciendo en la biblioteca del Más Fuerte. Con respecto al día de hoy, que hoy es el día de la mujer indígena, es muy importante esto, muy uh-huh. importante el tema de la mujer indígena, y en la biblioteca Alma Fuerte, que es la biblioteca popular Alma Fuerte, se está haciendo un evento con respecto a los pueblos originarios. Se llama Tao Ti Calle. Lo único que sé que Tao en idioma huarpe es tierra, es lo único que me acuerdo, que me acuerdo de esto. En algún momento lo quise estudiar y bueno, me fue muy mal. Pero bueno, se hace hoy, en realidad ayer se hizo una inauguración de una muestra de cerámica y demás de pueblos originarios, que hoy se hace un evento en particular donde invitaron a un colegio primario y donde se van a hacer leer algunos textos, recordar a Bartolina Sisa y algunas danzas de pueblo originario. Así que bueno, acá estamos. Bueno, en un rato les informo sobre esto. Gato, ¿puede ser que también sea el aniversario de la biblioteca? También es el aniversario de la biblioteca, sí. Tiene razón. Muy bien la cucaracha ahí que está mandando datos. Está mandando exactamente, sí. Pensé que usted iba a decir que bien los datos que tiene ahí el conductor del programa, que... Está difícil creer, creerle a gente que genera dudas absolutamente siempre en todo lo que proponga. Bien. Bueno, entonces enseguida ahí vuelve Gato con toda la información acerca de esta muestra y de lo que está ocurriendo ahí en la Biblioteca Almafuerte. Perfecto, un abrazo grande. Un abrazo Recordemos grande. Que los feriantes están adentro de la municipalidad. Crucemos los dedos, ojalá que le vaya bien. Bueno, también ahí enseguidita vamos a tener información acerca de lo que ocurra con esta reunión que está teniendo la gente de la feria.